hoy que ofrecemos la misa por Flaviano y Norberta, he pensado que es interesante recordar por qué decimos las misas por los difuntos. Si unos están en el cielo, nuestras oraciones ya no pueden beneficiarles para nada. Si otros están en el infierno, tampoco. ¿Para qué decimos misas por los difuntos? Esta es una costumbre antiquísima que se remonta a los primeros cristianos, los cuales ya decían misas por los difuntos. Y la razón está, yo diría que están dos cosas. La primera, en el último momento de vida. Nosotros ofrecemos oración por esa persona que ha fallecido y él ya está en un destino o en otro. Pero en el momento en que estaba muriendo, Dios sabía las oraciones que íbamos a hacer en el futuro. Y por lo tanto, si pedimos por que en ese último momento Dios viniera con su gracia, sus ángeles, y le ayudaran a hacer el mayor acto de amor a Dios, de arrepentimiento de sus pecados, etc., Dios envía en ese momento la gracia. No sé si habéis comprendido la idea. El pasado no se puede cambiar, ni con todas las oraciones del mundo. Pero sí que en el presente podemos orar para que en el último momento de una persona que ya ha fallecido, Dios le enviara en ese momento una gracia para que, incluso aunque amara a Dios, lo amara todavía más. Y después el segundo aspecto, el purgatorio. Nuestras oraciones pueden sacar a las personas del purgatorio, aminorar su sufrimiento. Esto puede parecer poca cosa, pero no lo es. El purgatorio es un sufrimiento terrible, y si ayudamos a personas que están en vida, en sus sufrimientos corporales, con medicinas, con cualquier cosa, os aseguro que mucho peor es la enfermedad de las almas, las enfermedades del espíritu. Y eso requiere un tiempo en el purgatorio, que puede ser de días, de años, de siglos. Puede ser muy largo, no lo sabemos. Pero sea breve o largo, podemos ayudar a esas personas. Y yo entiendo que la gente, ante la enormidad de lo que es el infierno, pues el purgatorio le parezca que es poca cosa. Ante lo uno sí, ante lo que es la condenación eterna, pero en sí el purgatorio es una cosa terrible, terrible. ¿Os imagináis lo que puede ser un alma que tenga que estar 5 siglos antes de ver a Dios? 5 siglos penando, purificándose. Si pudiéramos ayudar a esa persona, ¿no lo haríamos? Desde luego que sí. Y además, las personas que han tenido revelaciones, los místicos, sobre el purgatorio, después se han vuelto muy devotas de las almas del purgatorio, rezando todo lo que han podido, todo lo que han podido. Yo mismo, cuando alguna vez a través de algún poseso, pues he hablado con algún alma en ese estado, os aseguro que uno dice, tengo que rezar 1000 veces más de lo que rezo por estas personas, por personas que están todavía deseando encontrar la luz, buscando la luz y no la han encontrado. Recuerdo de un amigo mío, sacerdote, que me decía, yo tenía un sacristán que no era nada religioso, nada, pero nada de nada, muy frío, asistía ahí a misa, pero como si nada. Y un buen día llama a porrea a la puerta de mi casa y me dice todo desasosegado, tiene que ofrecer 3 misas por mi padre. Y se lo dijo fuera de sí. Y le dijo, bueno, tranquilízate, ¿qué pasa? Y dijo, mire, no me importa que crea que estoy loco, se me ha aparecido mi padre y me ha dicho que tiene que decir 3 misas para que salga del purgatorio. Y me contó, este sacerdote, que es que era algo increíble cómo estaba el sacristán después de aquella visión. Tan es así, y esto va a parecer a broma, que el cura le dijo las tres misas seguidas aquella misma tarde, una tras otra, dijo cuanto antes, cuanto antes. Esto puede parecer excepcional, pero yo he conocido en mi vida sacerdotal ya a varios casos en que han tenido apariciones de almas del purgatorio y se han puesto a rezar como locos por esas almas, porque cuando se aparece un alma del purgatorio, lo que normalmente a veces se ha llamado un fantasma, dicen que es algo muy impresionante, y con oraciones ese alma entra al reino de los cielos. Si pudiéramos ver a millones y millones de almas sufriendo, unas a lo mejor solo por semanas, pero otras por siglos y siglos, diríamos, vamos a hacer todo lo posible, porque con muy poca oración podemos sacar por lo menos a un alma hoy, mañana otra, mañana otra. Que la Santísima Virgen María, que siempre ha sido invocada como auxilio de las almas del purgatorio, como consoladora de esas almas, nos ayude a recordar la gran obra de caridad que hacemos rezando por ellas.